América viajera, de andar seguro, valiente, recorrida por lagos y montes de este a oeste, tierra esbelta de voz profunda y grave, río de vida latente, salvaje, desbordante. Quien en tu bosque se adentre, repleto de violeta y verde, con sus altas copas y sus hojas recias y esbeltas, hallará cicatrices sangrantes de lava incandescente, torrentes de risa, volcanes palpitantes, superviviente de un dolor siempre presente. Correr, correr, como el viento corre, de un lado a otro incesante, nunca en el mismo lugar, nunca en el mismo instante. Correr como el agua corre, avanzando, siempre adelante, porque cuando corro siempre huyo y cuando huyo nada cambio. Balas rasgaron tu piel, pero la muerte te dibujó alas. Y huir, huir de donde se huye, sino de la parálisis que nos produce la muerte. Agua y arena se acarician, aire y mar se arremolinan. Arriba y abajo se tocan como cielo y tierra en el horizonte.